Año 1983. El mundo olía a heavy metal del bueno. Scorpions y Judas Priest en lo más alto. Motley Crue, Def Leppard, Thin Lizzy viviendo una segunda juventud y así hasta mil. Quiet Riot sacan su tercer trabajo, el primero sin Randy Rhoads, después de dos discos publicados en Japón. Spencer Proffer produce unas canciones bárbaras a un cuarteto liderado por la magnética y rasgada voz de Kevin Dubrow y que cuenta con la potente base rítmica de Frankie Benelli y Rudy Sarzo, más las guitarras pirotécnicas de Carlos Cavazo. Al éxito de Metal Health va a contribuir también a MTV, que pasará los videoclips de los dos primeros temas, el himno propio Bang Your Head, tema con el que abrimos el episodio de hoy, y el himno glam rockero británico de Slade, Come and Feel the Noise. Eso fue Quiet Riot, aquí en Sobre la Dosis. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Los íconos del heavy metal oscuro, Mercyful Fate, han anunciado su primera gira como headliners en América del Norte en más de 2 décadas. En este tour contarán con el apoyo de los alemanes Creator. Comenzarán el 25 de octubre en Dallas, Texas, recorrerán 14 ciudades y cerrará el 16 de noviembre en Atlanta, Georgia. La gira sigue la impresionante actuación principal de la banda en la edición de este año de Psycho Las Vegas. El vocalista King Diamond comenta lo siguiente, abro comillas, estos serán los primeros conciertos de Mercyful Fate en teatro teatros norteamericanos en más de 20 años. Recuerdos de toda una vida. Tu oportunidad especial de ver a Mercyful Fate con la producción completa del Festival Europeo, pero de cerca y en persona. No se lo pueden perder. Por la presente, los invito respetuosamente a venir al Sabbath, por el cual pueden liberar su alma y festejar con nosotros en la oscuridad de la noche. Brujas y demonios pueden venir tal como son. Saludos satánicos. King Diamond, 666. Cierro comillas. The Mercyful Fate. Escuchaste The Uninvited Guest. Y antes de Mercyful Fate, llegó The Prince of Darkness con el track Over the Mountain, que se desprende de su álbum Diary of a Madman, lanzado en el año 1981. Mucho ha pasado desde la última entrega discográfica de Megadeth con Dystopia en 2016. Hace 3 años, su vocalista y fundador Dave Mustaine recibió el diagnóstico de cáncer de garganta que, por fortuna, un año después logró vencer por completo, como reveló en febrero de 2020. Justo cuando se preparaba para reunir a la banda y trabajar en un nuevo proyecto, la pandemia azotó al mundo para luego poner la cereza en el pastel con la expulsión del bajista de toda la vida, David Ellefson. Indudablemente, The Sick, The Dying and the Dead, su 16º álbum de estudio, se hizo esperar y finalmente vio la luz el pasado 2 de septiembre. Luego de que se hiciera público un comprometedor encuentro sexual de David Ellefson, Dave Mustaine y el resto de la banda se pusieron a trabajar en la nueva producción con el apoyo de Steve DiGiorgio, actual bajista de Testament, en algunas pistas, como también de su ex bajista James Lomenzo, quien también los ha acompañado durante la gira y meses después se confirmó como miembro permanente de Megadeth. La entrega se adelantó con 3 singles que nos dieron una muestra de lo que sería un álbum lleno de riffs y solos violentos como Soldier On y We'll Be Back, como en la colaboración con el rapper Ice-T en Night Stalkers. El estreno llega junto al video del tema homónimo al disco que, como de costumbre, relata un fin del mundo caótico, además de ser la última parte de la serie que sigue la saga de un héroe de guerra, ahora totalmente transformado en Vic Rattlehead, la icónica mascota de la banda. Rafael Pensado y Leo Liberti acompañaron a Mustaine para ejecutar su idea siendo los productores y directores de toda la historia. The Sick, The Dying and the Dead salió a la venta en varios formatos como CD, vinyl y cassette, como también en digital. Hay una edición limitada de lujo en un LP doble, un álbum de 12 temas prensados en vinilo negro con un inserto de letras y créditos junto a una litografía lenticular y canciones inéditas en vivo. Este set especial solo se puede adquirir a través del website de Megadeth. De momento, la agrupación se encuentra ya de gira por Norteamérica junto a Five Finger Death Punch. Arrancaron en Houston, Texas, para finalizar a mediados de noviembre en Salt Lake City. Sin nada más que añadir, sigamos explorando el nuevo álbum de Megadeth. Esto lleva por nombre Dogs in Chernobyl. Hi, this is Kiko Loureiro from Megadeth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bye. We'll be right back. Rob Flynn from Machine Head, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Nightmare! should know, no judge, no swell. Killing the killers that perpetuate this act. So foul. Dos por uno en Sobre la Dosis. Protect us. En nuestro acostumbrado 2x1 de Sobre la Dosis, escuchamos los temas Slaughter, The Martyr y No Gods, No Masters, de los reyes actuales del groove metal del West Coast, Machine Head. Los pesos pesados del modern deathcore de Estados Unidos, Signs of the Swarm, han llegado con un nuevo single que ya cuenta con un super videoclip. Esto se titula Unbridled. Yo, what's up? This is David Simonich from Signs of the Swarm. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Siempre es una señal emocionante cuando una banda como Revocation, con suficientes habilidades para hacer prácticamente lo que quiera, decide hacer la música más pesada que pueda. Ese es el motive básico de la banda de Boston para su octavo LP titulado Nether Heaven. Revocation siempre mantuvo un borde brutal en su versión progresiva del death con el thrash metal, but this time they're throwing all the eggs in the basket. Los resultados mantienen la composición inventiva que le ganó tanto respeto a Revocation durante los últimos 16 años, mientras lleva el nivel de violencia a niveles que rara vez escuchan de ellos. Escuchemos dos temas, los dos únicos temas que están disponibles actualmente. El primero, Diabolical Majesty, y el corte de cierre, Re-Crucified. Muestra un movimiento de poder aún mayor con interpretaciones vocales del difunto Trevor Sternett, The Black Dahlia Murder y Corpse Grinder, The Cannibal Corpse. La canción se eleva a este inmenso pedigree con algunos de los riffs más fascinantes de Davidson. La canción muestra cómo los protagonistas armonizados y los motivos dinámicos pueden mantener interesantes los procedimientos bestiales, incluso si el efecto general sigue agarrando al oyente por el cuello y estrangulándolo. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Metalheads, hemos llegado infortunadamente al final de este explosivo episodio de Sobre la Dosis, y lo hacemos con el nuevo single de Lamb of God que lleva por nombre Grayscale, extraído de su upcoming álbum Omens. Pero antes de retirarme, les comento a todos los fans más acérrimos de Lamb of God, y a los que no también, pueden ir a nuestro canal de YouTube y en la serie My Three Questions To encontrarán las tres respuestas que nos regaló el gran Mark Morton, guitarrista de Lamb of God. Recuerda, My Three Questions To. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que es completamente gratis. Gracias. Gracias por el apoyo, dopers. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Sweetest day!